Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. La nueva ley de salud mental dice que la prescripción de medicación solo debe responder a las necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental y se administrará exclusivamente los fines terapéuticos. No se puede medicar a alguien como forma de castigo, por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales. Para indicar o renovar la medicación de un paciente, deben realizarse evaluaciones profesionales permanentes. Ya no se puede hacer de forma automática. Jorge Jacob, de la Federación Argentina de Profesionales de la Salud. Los laboratorios que investigan, por un lado, o que venden remedios, tienen a algún grupo de médicos de algunas especialidades que son particularmente rentables asociados a las ventas. Es decir, pagan por recetas. Y pagan por recetas a través de un complejo sistema donde también están incluidos los farmacéuticos. Van una empresa que se llama Audifarma o bueno, tienen varios nombres y compran fotocopias de recetas en las farmacias hasta que arman una base de datos de 100.000 recetas. Sobre la base de datos de esas 100.000 recetas fotocopiadas, con modelos matemáticos, sacan absolutamente cuál es el perfil de receta de cada profesional. Después se sientan y dicen, bueno, hermanito, vos, ¿qué querés? ¿Querés ir a Europa al próximo congreso de la Sociedad Argentina de Psiquiatría, de Reumatología, de Urología, de Oncología, de Infectología? Estoy hablando de cardiología, son las más rentables por el volumen de las recetas. Recetá lo nuestro. Directamente, si vos recetás, nosotros tenemos la manera de auditarlo y vas a recibir o la prebenda del viaje con vos solo, con tu amante, con tu esposa, o dinero en efectivo o lo que fuere que el laboratorio invierte en ese tipo de compras. Obviamente, dentro de la medicación psiquiátrica, por un lado con los protocolos de las nuevas medicaciones y por el otro con la venta de esta medicación y la receta de esta medicación, una parte de los psiquiatras está asociado a la industria farmacéutica y gana mucho dinero de esa manera. La ley de salud mental, al democratizar la relación entre el paciente y el equipo de salud, al, digamos, transparentar algún tipo de relación, también, no digo que cuestiona esto, pero la pone en peligro, es una amenaza. Me dice uno, que no tomas más psicofármaco. No, un buen psiquiatra me lo fue quitando y me manejo sin psicofármaco. Porque prefiero ser un viejo loco y no un viejo pelotudo. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental. Auspició PAMI, por una Argentina con mayores integrados.